Empieza aquí, no es país para viejes. Tu programa de música americana y un poquito más. Adelante. Pues nada, aquí estamos de nuevo. El segundo programa sobre el Congo. El anterior, bueno, el anterior no fue tanto sobre el Congo como sobre el corazón de las tinieblas. Y un poquito sobre la película Apocalipsis Now. Os dije que en este íbamos a hablar más del Congo. He hecho una especie de cronología política y económica hasta el año más o menos 1990. Lo de ahora, pues bueno, ya sabéis que seguimos, están en un proceso de guerra civil, diferentes facciones apoyadas, pues por, en general, apoyadas por intereses económicos estadounidenses, europeos, y también andan ahí entrando los rusos y es posible que los chinos. No tengo la brújula, la bola de cristal para verlo, pero bueno, están muy jodidos, de la misma manera que también están muy jodidos ahora en Sudán. Parece que en Sudán está la cosa muy, muy mal, pero bueno, en general en África no hay nada que esté bien. Es la balanza del roto, el gran dibujante, el roto, ¿no? En un fiel de la balanza está un empresario, y en el otro, para que la cosa esté equilibrada y la justicia sea ciega y equitativa, pues tienes que colocar antes colocabas a 100 o a 1000, ahora igual hay que colocar a 1 millón. No sé cómo está ahora mismo el tanto por ciento, no sé si el 1% de las grandes multimillonarios o grandes corporaciones tienen la riqueza del 40 o el 50% de la población mundial. Perdonad la voz, son los estragos de una bronquitis. Y bueno, en esas estábamos. Hoy va a ser más, voy a dar unos datos sobre el Congo a lo largo de la historia, y casi toda la música que vais a escuchar va a ser de músicos y músicas del Congo y de África, y quizás alguna cosita más. Empezamos con música y luego ya entro con la historia esta. Thank you. ya estamos de vuelta. ¿Y qué os iba a decir? En el año, bueno, que ya en el año 10.000 antes de Cristo, o sea, fijaros, porque hay una serie de largas migraciones que duran un par de siglos de los pueblos de habla bantú del África Occidental que acaban dispersándose por toda la cuenca del Congo. Traen consigo el ñame, la batata y la palma. Son las dos cosas que suelen cultivar. Y luego se van uniendo a otros pueblos no bantúes de habla sudanesa que introducen el ganado y el cultivo de cereales. Así hasta el primer milenio, o sea, ya después de Cristo, donde se comienza el uso del hierro y el cobre. Se cree que las primeras fundiciones se dan en esta zona, en estos valles, así que podríamos decir que la edad del hierro se piensa que bueno, pudo ser aquí, en el África centro-sur. Quiero decir que en aquellos tiempos nosotros estábamos en taparrabos. Cuando nos creemos muchas veces el ombligo del mundo, que claro, toda la historia que hemos leído nos refuerza en la opinión de que somos mejores que los demás, cuando no nos damos cuenta que esa historia la hemos escrito nosotros. Es cierto que somos los vencedores, ¿no? Entre comillas. Luego habría que ver vencedores de qué. Desde luego, no sé, de riqueza sí, pero de otras cosas, no sé, espirituales desde luego poco. Y así nos vamos hasta el año 1300, que se establece el reino del Congo, que va a durar hasta mediados del siglo XVII. Y un poco de música porque nos vamos a avanzar unos cuantos siglos. Escribió Voltaire, hombre de razón en tiempos de sin razón: los negros son inferiores a los europeos, pero superiores a los monos. Y su colega y contemporáneo David Hume admitió que el negro puede desarrollar ciertas habilidades propias de una persona, así como el loro consigue hablar algunas palabras. El sabio en anatomía Etienne Serre comprobó: los negros están condenados a ser primitivos porque tienen poca distancia entre el ombligo y el pene. Y el científico Louis Agassiz comprobó también que el cerebro de un negro adulto equivale al de un feto blanco de 7 meses. Toda Europa sacó jugo al tráfico de esclavos, y el tráfico de esclavos necesitaba coartadas. La ciencia proporcionó esas coartadas y la religión también. Sabana ninduru woro wolon fila shegi konantan tan tan tan tan. kelen fila saba nani duro woro wolon fila segin kɔnɔntɔn olu bɛ san kelen fila saba nani duro woro wolon fila segin kɔnɔntɔn. Nos vamos hasta el siglo XV y en 1482 llega Diego Cao, el explorador, al río Congo y establece relaciones entre el reino de Portugal y el reino del Congo. Se dice, la historia de nuevo, que esta relación fue comercial entre hermanos iguales. ¡Ja, ja, ja! Tengo que poner un botón que apriete y salgan risas enlatadas, como las de Benny Hill. Bueno, el primer rey del Congo se llama Mani Kongo Nsinga Mbemba. Y para que veáis cómo de hermano era, se convirtió al cristianismo y fue bautizado como Don Alfonso. Más carcajadas. Las relaciones entre el Congo y el Vaticano son excelentes. Y así siguen las relaciones de igualdad, bla, bla, bla, bla. Por cierto, estas relaciones de igualdad, unos ponían los barcos y otros ponían los esclavos. ¡Hala! Pues sí, es que es lo normal, claro, entre iguales. En el siglo XVI, que llega de dónde, de Latinoamérica, otros a los que tratamos como iguales, nos traemos el maíz y empezamos a introducirlo en África. Luego llega la mandioca y el tabaco. A ver, vamos a pensar. Uy, fíjate, también vienen de allí, de Latinoamérica. De nuestros iguales de Latinoamérica que regalan a nuestros iguales de África sus productos. Y nos vamos al siglo XVII, cuando llegan los holandeses y luego van entrando los árabes y más europeos poco a poco para participar en el gran comercio que es el comercio de esclavos. ¡Viva ya! Música. Desde el punto de vista del oriente del mundo, el día del occidente es noche. En la India, quienes llevan luto visten de blanco. En la Europa antigua, el negro, color de la tierra fecunda, era el color de la vida. Y el blanco, color de los huesos, era el color de la muerte. Según los viejos sabios de la región colombiana del Chocó, Adán y Eva eran negros, y negros eran sus hijos, Caín y Abel. Cuando Caín mató a su hermano de un garrotazo, tronaron las iras de Dios, y ante las furias del Señor, el asesino, Caín, palideció de miedo y de culpa, y tanto palideció y palideció que blanco quedó hasta el fin de sus días. Los blancos somos todos hijos de Caín. La yangana ye pi mobembo ezali liwa te okutanga ya wana we ngoma kanisi lokolo ke mobembo mama e Oye bakasi ma otiki mwana moto Kutu nyosoko banzampe kolota e Tongo etana mwe mobimba ako sambela Po ozonga e Ebongi ozonga e sima ya mposo moko Rokola tola kanaki Layo zali mwana moto e Kawayo menge mwana moto e Naya tolingani ya solo Ebi mobembwe ezali liwate kasi sala ozonga no kifiancela ya eh eh fiancela ya kamango fiancela ya laya wale ambi Zonga esima ya mposo moko lokola tola kanaki Layo zali mwana moto ngawayo menge mwana moto Layo tolingani ya solo Nayebi mobembwe ezali liwate kasi sala ozonga no kifiancela ya Eh eh eh fiancela ya Mango, ya será ya. Okay, o tikinga sena basie. Okay, o miminga monte mae. Natikali kisasa elili ya bamba ye Okay yo tikinga sema banzo Hay un especialista, un historiador, un gran especialista, que se llama Curtin, que calcula que en este periodo, o sea, entre el siglo, cuando empiezan con los esclavos sobre todo, cree que se envían unos 8 millones de africanos desde África hasta América. Casi todos de Camerún, Congo y Angola. La inmensa mayoría controladas en esos tiempos por Portugal. Aunque España no participa, fíjate, en ese momento del tema de esclavos. Ya los tiene allí, en Latinoamérica, no los necesita. Al final, este Curtin dice que la cifra total puede llegar a los 15 millones. 15 millones de seres humanos trasladados de un lugar a otro, en contra de su voluntad, por supuesto. En 1830 se crea el Estado de Bélgica, formada por dos regiones muy diferenciadas: Valona al sur, de religión católica y lengua francesa, y Flandes al norte, protestante y de lengua holandesa. Esto es cuando, después de dos siglos que los dominamos nosotros, los españoles, hasta que Napoleón se las anexiona a Francia en 1794. Bueno, ahí están. Pero tras la derrota de Napoleón, en 1815, se le deciden abrir una barrera y se otorga a Bélgica, se la otorga a Holanda. Ahí aparece el primer rey, que sería Leopoldo I de Sajonia, y luego su hijo Leopoldo II, que es el que nos interesa, o el que nos interesaba cuando hablamos del corazón de las tinieblas, que este reina desde 1865 hasta 1909. Y sorprendentemente, bajo estos reinados, durante estos años, Bélgica se convierte en la segunda potencia industrial de Europa tras Gran Bretaña. Y diréis, ¿cómo así un país tan chiquitito, tan chiquitito? Pues luego lo vais a ver, porque el Congo tiene mucho que ver. Y un poco de música. Adán y Eva eran negros. Bueno, al fin y al cabo, en África empezó el viaje humano en el mundo. De allí venimos, todos. Desde allí emprendieron nuestros abuelos la conquista del planeta. Y los que más se alejaron del sol fueron los que recibieron los colores más pálidos en el reparto general de colores. Ahora las mujeres y los hombres, arcoíris de la tierra, tenemos más colores que el arco iris del cielo. Y somos todos somos africanos emigrados. Quizás nos negamos a recordar nuestro origen común porque el racismo produce amnesia, o porque nos resulta imposible creer que en aquellos tiempos remotos el mundo entero era nuestro reino, inmenso mapa sin fronteras, y a nadie se exigía más pasaporte que sus piernas. Thank you. Quería deciros que estos siglos, sobre todo el siglo finales del 18 y el principios del 19, son los siglos, o el siglo de las expediciones y los aventureros, ¿no? Los colonizadores estos, tan Stanley, Livingston, Barton, Speke, que son los que van a ir descubriendo ellos, porque claro, hasta que no lo descubrimos nosotros no existe. O sea, esto es como los africanos debían vivir con los ojos cerrados. O sea, se tiraron 12.000 años viviendo con los ojos cerrados, hasta que tuvo que venir el hombre blanco y decirles, mira, esto es el lago Victoria, esto es el río Congo, esto es el monte Tanganica, etcétera, etcétera. El monte, el lago Tanganica. Las cataratas Victoria, pero bueno, por Dios, es que no os enteréis de nada. Zoquetes. Y bueno, así se pasarían todo el siglo. Una frase muy, muy graciosa del hombre este, de Leopoldo II, que dijo, se hizo una pregunta a sí mismo y dijo, ¿se puede aplicar el libre intercambio y el libre trabajo en las regiones donde la civilización no ha penetrado todavía? Y él se responde, claro, es un hombre es tan erudito, que dice, no, nunca, pararían el trabajo. En estas regiones es necesario el trabajo forzado. Muy bien, sí señor, eres como José María Aznar, un visionario. Y vamos con más música. Yer malega kaya, yer kuner sambadi, yer onyalega kuboyga, maliganda di kurkoda. Para muchos pueblos del África Negra, los antepasados son los espíritus que están vivos en la vaca que pasta en el campo, o en el árbol que crece junto a tu casa, o en el arroyo que está ahí nomás a la vista. El bisabuelo de tu tatarabuelo puede estar vivo en ese arroyo, ser agua de ese arroyo. La familia no tiene fronteras, explica una africana del pueblo Dagara, Sobufu Somé, que dice, nuestros niños tienen muchas madres y muchos padres, tantos como quieran. Y los espíritus ancestrales, según ella y según los suyos, los que te ayudan a caminar son los muchos abuelos que cada uno tiene. Living a lot of folks, baby, living a lot of folks, baby, living a lot of folks. Vamos al año 1885, en la Conferencia de Berlín, donde las principales potencias europeas reconocen la creación del Estado Libre del Congo, cuyos objetivos, bueno, esto es, no hay que perderse esto, los objetivos deben ser comerciales y humanitarios, toma ya, botón de las risas, ja, ja, ja, ja, ja. Favorecer la libertad de comercio, la navegación fluvial y la erradicación de la trata de esclavos por parte de... ¿Nosotros? No, hombre, no, nosotros no, que somos buenos. Por parte de los árabes, que son muy malos. Si es que estos... Ya lo decía mi abuelito. O sea, ¿os habéis fijado que a los negros, si les dejas, se matan entre ellos? Es que no tienen otra cosa que hacer. Ay, ¿cómo son? Por favor. Si es que... necesitan de nuestra ayuda. Bueno, me estoy yendo por las ramas. En esta conferencia de Berlín, también, por cierto, se dice que ya el Congo no depende del gobierno belga, sino que es, alucina vecina, una empresa personal del rey Leopoldo II, quien además le dan otra región más porque parece que se le queda pequeño. Os voy a dar un dato. El territorio del Congo equivale a 80 veces el tamaño de Bélgica. Ahora ya sabéis por qué Bélgica fue durante ese siglo la segunda potencia económica de Europa. ¿Y qué tenemos en el Congo, además de esclavos? Tenemos caucho, tenemos cobre, tenemos hierro, tenemos zinc, tenemos oro, tenemos diamantes... Bueno, nada. Es del año, otro dato cortito, el año 1897 se inaugura en Bruselas la exposición colonial y se traen del Congo 300 nativos. Por supuesto, vinieron, pero encantados, contentos de poder venir a Bruselas. Joder, hostia, ¿quién no quiere venir a Bruselas? Bueno, total, que los dejaron ahí en la exposición, bajo el sol, en una especie de poblado indígena, vallado, por supuesto, como los monos, ¿no? del zoo. Se les podía tirar comida. Y ahí iba la gente a verlos. La cosa es que, claro, pues como no les dieron de comer ni de beber, etcétera, pues la mayoría se murieron. Y están enterrados, no en territorio cristiano, no en camposanto, sino están por ahí. Pero las tumbas todavía siguen y hay gente que les va a hacer una visita de vez en cuando para honrar su memoria. En el año 1898, Joseph Conrad escribiría El corazón de las tinieblas. Música. Los esclavos subían temblando a los barcos porque creían que iban a ser comidos y tan equivocados no estaban. Al fin y al cabo, el tráfico negrero fue la boca que devoró al África. Ya desde antes los reyes africanos tenían esclavos y peleaban entre sí, pero la captura y venta de gente se convirtió en el centro de la economía africana y en el centro de la vida del África, solo cuando los reyes europeos descubrieron que ese era el más brillante de los negocios posibles. Fue a partir de entonces que la sangría de jóvenes vació al África negra y selló su destino. singa imakela na kola la tete kazinga obosa ninde confiance ozo kisinga ina motema na koli ate regina ozo kisinga ina motema otangi singa imakela na kola la tete kazinga obosa ninde confiance ozo kisinga ina motema na koli ate Regina, ozo kisinga ina motema, otangi singa imakila, nakola la tedi. Kazinga, obosa ninde confiance, ozo kisinga ina motema, nakoli ate. Kambo ezali, kakaseli kambo Tango ya koseke ezali, kobosa na teo Nako kilelo, koli bisanyo so salinga Kasi na motema ezali, se kotoko Mokili ezali, maise ya bwato keba Biso biko ngengeke na miso, bauni teo Olingo ezali, basi ya motema soki Yoko nyoko longao, toko tikana Koseke ezali, kobosa na teo Nako kilelo, kolimisa nyoso salinga Kasi na motema ezali, se kotoko Mokili ezali, maise ya bwato keba Miso biko ngengeke na miso, pauni teo Bolingo ezali, pasi ya motema soki Yoko nyoko longao Toko tikana Lo que más gracia de Leopoldo me hace es que él encima se lo creía. O sea, él se soltaba unos discursitos en los que iba de hombre bueno. O sea, él pensaba que lo que estaba haciendo es que no puedo creérmelo. O sea, no me lo puedo creer. No puedo creer que él se lo creyera. Bueno, Leopoldo tenía una marca de la casa. Igual que en las películas de vaqueros habéis visto que marcan el ganado, ¿no? Pues yo soy el rancho Arizona, pues marco a mis vacas con una A. Y yo como soy el rancho Nebraska, pues las marco con una N. Pues la marca de la casa de Leopoldo II era la amputación de miembros. O sea, le encantaba cortar manos y pies. También orejas, ¿eh? Y labios. O sea, nada le hacía asco a nada. Pero sobre todo le gustaban mucho las manos. Entonces, ¿qué hacía también para que no se le murieran desangrados? Pues les cortaba una mano y luego les cauterizaba con un hierro al rojo vivo. Entonces, cauterizaba la herida y así podían seguir haciendo alguna cosita que otra, ¿no? No las vas a tener ahí... Hostia, vagos no. Y luego, otra cosa que le gustaba mucho eran las mini jaulas. Eran jaulitas así como muy chiquitas, donde te encerraban a pleno sol. Entonces no podías ponerte ni de pie, ni sentarte. O sea, la cosa es que estuvieras un poco incómodo. Porque bueno, hostia, tampoco te van a poner una jaula y ahí con una silla, ¿no? ¿Qué pasa? Que no. Así que bueno, lo de las jaulitas, que yo no sé si no lo sacó este Leopoldo de alguna película, igual vieron alguna película de estas ambientadas en la Edad Media, donde cuelgan en jaulas de las almenas, ¿no? Almenas se llaman, de las torres, de los castillos, a los prisioneros. Y luego, también se me olvidaba, le gustaba cazar, pero cazar negros. Y negras, me imagino, también, ¿no? Haría distinciones. Y sobre todo niños, porque los niños se mueven muy rápido, son más difíciles y entonces pues eso te da un plus. Coño, pues es, no sé, el aplauso pues es doble, ¿no? Porque, hostia, como en el deporte, has hecho algo grande, un hito, una meta, una medalla de oro. Bueno, y como me he pasado hablando, voy a poner más música. Malí, por poner un caso, es ahora uno de los países más pobres del mundo. Pero en el siglo XVI era un reino opulento y culto. La Universidad de Tombuctú tenía 25.000 estudiantes. Cuando el sultán de Marruecos invadió Malí, no encontró el oro que buscaba, el oro amarillo, porque poco quedaba, pero se llevó oro negro, o sea, se llevó mujeres, hombres, niños, y muchos de esos mujeres y hombres convertidos en esclavos habían sido escritores, escultores, científicos, médicos, fueron embarcados con destino a las plantaciones de América después de ser marcados a fuego y después de ser bautizados. Go when somebody tell me, where did a naughty little flea go? Won't somebody tell me now, where did a naughty little flea go? Nobody knows. Tell me now, where did a naughty little flea go? Nobody knows. There was a naughty little flea. He climbed up on the doggy's knee. He climbed some here, he climbed some there. He was climbing everywhere. Tell me, where did a naughty little flea go? Nobody tell me. Oh, nobody know. Where did a naughty little flea go? Nobody know, nobody know. Well, he climbed some here, he climbed some there. He was climbing everywhere. At last he found a nest where he can get some food and rest. Well, he beat him here, he beat him there. He beat him almost everywhere. And when he done, he wanted more. He never tasted such a dog before. Well, where did a naughty little flea go? Well, he beat him here, he beat him there. He chewed him almost everywhere. Well, he beat him on the toe and the knee and the nose. He beat him everywhere, he didn't have clothes. Well, the doggy went to see a show. And there he saw Brigitte Bardot. The naughty flea said, what a feast. She really is a delicious beast. Tell me, where did a naughty little flea go? Nobody know, nobody know. Tell me now, where did a naughty little flea go? Nobody know, nobody know. Tell me now, where did a naughty little flea go? Nobody know, nobody know. Tell me now, where did a naughty little flea go? Nobody know, nobody know. Well, scratch, scratch me back. Scratch, scratch me back. It really is a fact. The less I itch, the more I scratch. stretch. Everybody now scratch, scratch me back. Scratch, scratch me back. It really is a fact. The less I itch, the more I scratch. Everybody now who had it in a naughty little finger. En el año 1921, el presidente de Brasil, Epitácio Pessoa, prohibió los jugadores de piel oscura en la selección nacional de fútbol por razones de prestigio patrio. Sin embargo, el Brasil había sido campeón del último sudamericano gracias a un jugador espléndido, mulato. Se llamaba Friedenreich, Arthur Friedenreich, porque era hijo de un alemán y de una lavandera negra. Y había conquistado tanto éxito popular que sus zapatos de barro se exhibían en la vitrina de una joyería de Río de Janeiro. Friedenreich fue la primera estrella del fútbol brasileño y no resultó nada casual que fuera mulato, porque a partir de ahí los grandes jugadores de la historia del fútbol de ese país, probablemente los mejores del mundo, han sido jugadores mulatos o negros, pero les ha costado en aquellos años, primeros años del siglo XX, todavía era una diversión elegante para después de la misa y por lo tanto era cosa de blancos. El Club Fluminense, por ejemplo, de Río, tenía un único jugador mulato. Se llamaba Carlos Alberto. Cuando entraba a la cancha, el público le gritaba, ¡Pode arroz! ¡Pode arroz! ¡Pode arroz! Que significa polvo de arroz, porque con polvo de arroz se blanqueaba la cara. Programa se ha hecho largo, me despido del directo. Deciros, bueno, lo del Papa, al parecer se ha muerto el Papa más progresista y más majetón de la historia, igual que nuestro presidente, gracias Presi, ni tanto ni tan calvo, pues eso, ni una cosa ni la otra. Al final, cuando llegas a Papa, es una carrera de obstáculos, y no es que los obstáculos los saltes, sino que en muchos casos te los van apartando. O sea, en tu calle te van apartando los obstáculos para que llegues. Normalmente el que es más progresista y más solidario y más simpático, etcétera, ese suele tener los obstáculos un poquito más altos y se suele dar de hostias con el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Y si llega, que no suele llegar, pero si llega a la meta, llega ya con la cara hecha un mapa, y no le suelen escoger por feo. Así que bueno, a ver, si lo comparo con Juan Pablo II, desde luego, hostia, este es bueno, es muy bueno. A mí me gusta, al lado de Juan Pablo II, desde luego me ha gustado mucho. Pero ya está, es el Papa, tampoco nos pasemos. Y nada, sigue lo mismo, el genocidio va más, está ya todo. Yo creo que vamos a tener pisitos. No sé, si los hacen los americanos, los pisos, que no les veo yo para trabajar demasiado. Están acostumbrados a comer muchas hamburguesas y a estar viendo la tele. Pues igual lleva un poco más de tiempo. Pero si se meten los chinos, igual en 2 años ya tenemos esos resorts de los que nos hablaba Donald Trump. Cuidado, llave en mano. No sé cómo sois vosotros y vosotras, pero yo, o sea, tengo buena facha. Rubio, 1,80, ojos azules, bueno, doy el pego, ¿no? Judío igual no, pero alemán sí soy. O sea, por nazi podría pasar. Y total, como ya sabemos que al final los nazis, los sionistas, pues bueno, tanto monta tanto, parece que al final acaban haciendo lo mismo, ¿no? Bien, Pues nada, me despido. Voy a seguir, o sea, el rollo sigue. Ya lo siento que en el directo no dé tiempo a todo. Y ya os dije que podría quizás hacer un programa de 2 horas, pero no. Yo qué sé, pues no me da. No me da. Así que nada, agur, viva Palestina. Me voy a acordar también de Sudán, por cierto, del Congo, de Ucrania. Bueno, la frontera Ucrania-Rusia, a ver si eso se acaba también. Y no sé, muchas más cosas. Cuando salga de aquí, me voy a ir a tomar unas cervezas. Ah, quería recomendar, por el tema del Papa, que vayáis a ver la película Cónclave, si no la habéis visto. A mí me gustó mucho y creo que si la vuelven a dar, que no lo sé, o si está en alguna plataforma, verla, porque es muy interesante. Y nada, esta es la primera despedida. Nos vemos dentro de 2 semanas. La máquina esclavista exigía brazos y la cacería de brazos exigía guerras. Entonces, la economía africana pasó a ser una economía de guerra en la que cada pueblo devoraba al otro y cada reino peleaba con el reino vecino. Una guía comercial publicada en Holanda en 1655 para orientar a los mercaderes holandeses enumeraba las armas más codiciadas en las costas del África y también las mejores ofrendas para halagar a aquellos reyes de opereta, reyes de utilería. La ginebra, por ejemplo, era muy valorada y por un puñado de cristales de Murano se podía uno llevar 7 hombres. Oh, So per andare away, se non ho voglia poi io vi narro quale lo, quale lo, quale lo mamme e quale lo, quale lo, oh, oh. Quale lo, quale lo e quale lo, quale lo. Mais, on a un enregistrement chante ou quoi? Là on est à la fin. C'est la fin du morceau? Je sais pas. Ah bon? Ah, c'est... C'est là? C'est la fin. Ah bon? Ah, eh. Otra cosa interesante, ya aquí de vuelta, en la 97 Irratia. En el año 40, ya sabéis, la Segunda Guerra Mundial, entonces en el año 40 el ejército alemán ocupa Bélgica. ¿Y qué hacen? Pues los Estados Unidos van corriendo y ocupan, se hacen con el control del Congo. Y mira por dónde, ¿qué tenían los Estados Unidos? Pues tenían una producción industrial tremenda. Entonces, ¿qué hacen en el Congo? Pues todo eso que tenían que sacar estos esclavitos, pim pim, con sus azadas y sus picos, pues llevan maquinaria pesada. Y entonces amplían y ya lo que es el extractivismo puro y duro que llegará hasta nuestros días. Por supuesto, ahora mismo mejorado, con máquinas mucho más potentes, más rápidas, etcétera, etcétera. Pero ahí empiezan a coger grandes terrenos y empezamos ya a tener minerales de los buenos. Por ejemplo, el coltán, creo que es el coltán con el que hacemos los móviles tan necesario para toda la red, ¿no? La inteligencia artificial y todas estas cosas, que llevó a la guerra de Burundi y de Ruanda, con también millones de muertos, en los que no tuvimos absolutamente nada que ver, repito, se matan entre ellos. Es que son así, viene de fábrica, no se puede hacer nada. Espero que no le siente esta ironía a nadie, mal a nadie. A ver si va a haber alguien que está conduciendo y está escuchando esto y se piensa que está escuchando el programa de Radio María o de la COPE. No, no, es ironía, lo siento. A ver, es que joder, el tema no es para tomárselo a broma, es bastante serio. Pero no sé, no voy a estar todo el día dándome... fustigándome en la espalda, ¿no? Que luego me dice la gente que coño, que también hay que divertirse y salir y beber y comer y gastar. O sea, tú piensas que el dinero que tengo yo para gastar, una buena parte de esa capacidad económica que yo tengo, viene de que mis antepasados, si no los míos, los nuestros, los de los belgas, los europeos, se han dedicado a colonizar y a expropiar a todos estos africanos. Aquí tengo yo el móvil a mi derecha, faltaría más. Pues no sé qué marca es, ni idea. Oppo o algo así, Oppo, Apo. Bueno, por cierto, los americanos, aparte, empiezan a sacar, aparte de lo que os he dicho, empiezan a sacar zinc y uranio, importante. Y aquí viene el círculo que se cierra, o sea, el punto A que acaba volviendo al punto A de nuevo, que es que de las minas de Katanga sale el uranio utilizado en las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. O sea, esclavos africanos mueren para que los colonizadores puedan matar a civiles, mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianas, etcétera, etcétera, a miles y miles de kilómetros. ¿Quién es la empresa, por daros solo un nombre que vais a conocer, quién es la empresa más importante en el Congo en aquellos tiempos? El grupo Rockefeller. ¡Rockefeller! Luego, ¿esto es cómo se llama cuando dan dinero para óperas y museos? Son, siempre estoy igual, filántropos, grandes filántropos. Estos tendrán panteones, donde no tuvieron tumbas los pobres congoleños, pues ellos sí, ellos tienen mausoleos. A decir que al día de hoy, por cierto, traemos prácticamente todos los minerales, una gran cantidad, siguen viniendo del Congo. El 60% del cobalto, el 65% del manganeso, el 80% del tántalo, el 90% de los diamantes, el coltán, como os he dicho, el uranio, el oro, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco de música. Our Congolese have been massacred by white people in the Congo for years and years and years. And if the shoe is now on the other foot, only thing I can say is it's like chickens that always come back home to roost. Do you personally feel, though, that there's some shame or involvement here or some guilt associated with the killing of other human beings? I think that the white people should be ashamed of the deplorable situation that has been existing in the Congo, which is not the fault of the Congolese, but which is the result of instigation by European powers who are fighting each other over the mineral wealth of the Congo. And now to make it appear that the Congolese themselves are criminals or brutes because they're reacting to these injustices that they've been victimized by is again ducking the question. Shombi is the murderer of Lumumba, who was the rightful prime minister of the Congo. Shombi is the man whose forces fought against the United Nations forces and against the United States, and despite this criminal past of Shombi, now the United States is backing Shombi, who has hired South African mercenaries, who are hired killers, to disrupt the peaceful efforts of the freedom fighters from Stanleyville to make the type of country there that they want. And it is this American support of Shombi, actually, that's at the root of the whole problem. Mutu moto anya koki koloba yo nazali kosola te bana Congo ndeko nanga yewe pasuka ezali ya solo na yebite na yebite Afrika oke wapi ezali ya solo na yebite Afrika oke wapi. Bakananga kasi na mitu na kadie lelo yo na yo kina nzoto die eloko bako benga kolinga mobali ya kolinga noki pe ya koboya noki motema na ye betaka mbangwe talatina mobali ya bandaka. Asi andi masi mape ya mi pesa si madi moke moke lokola lisa no die akomi mumbu ya kolinga mwasi amela bolingo tena kati ya motema mobali asukisa bolingo na kati ya monoko tango nyonso se maloba. Thank you. komi mumbu ya kuinga Mwasi amela bolingo tena kati ya motema Mobali asukisa bolingo na kati ya monoko Tango nyoso se maloba Bino batu ya liboso ya kuluka biso makango pe bino batu ya liboso ya kuzwela biso bambanda Est-ce que kumuna likambo normal? Citoyen mwaba, likambo wane yali Po tango biso toluka kabino makango toli bala Bolinga bosa lokola bolinga biso na mwa retard Yangwana pe, amu wana ya bino etika laka na mwa retard Tango biso tobe na kanzoto Pe bino bolinga ka, bomela bolingotina kati ya motema Me biso To bomba kanguna monoko to bimisela kabino na maloba sukali Ah vraiment wana raison Oh mama mama nanga na gobala te o bandeko na baby motema Vamos a irnos ya a lo que me interesaba, sobre todo, que eran los años 60, porque los años 60 son los años de la independencia de los países africanos. Independencia siempre muy, muy, muy entrecomillado, pero por lo menos ya van a tener voto. Una vez se independizan, tienen voto en la Organización de Naciones Unidas y formarían lo que se dio en llamar los países no alienados. Digo lo del voto también porque, bueno, ya sabemos prácticamente los que han dirigido esos países han sido puestos allí por normalmente por la CIA. También ha participado mucho Inglaterra. Los ingleses están en todas partes. O sea, si te sale un grano en el culo, ten seguro que algo ha tenido que ver Inglaterra. Son bastante cabritos, sí. Pero bueno, también ahora están los rusos, están los chinos, y seguimos los europeos también dando guerra. Pero sobre todo los americanos. Bueno, son el imperio y es lo que toca, ¿no? Es decir, en su momento fueron los romanos, los griegos, los espartanos, y nosotros también tuvimos nuestro imperio. Pero bueno, veníamos aquí a los años 60, que es cuando llega Lumumba, y es cuando obtiene la mayoría de... y su partido, y se le nombra, Bélgica se ve obligado a nombrarle primer ministro. Consigue la independencia, por fin, el día 30 de junio, y se pasa a llamarse República Democrática del Congo. Y ahí Lumumba lee un discurso delante del rey Balduino, que les pone a todos de los nervios, hablando porque los pone a parir. Hemos conocido las ironías, los insultos, los golpes... durante la mañana, la tarde y la noche simplemente por ser negros. Hemos aprendido que la ley no era nunca la misma cuando se trataba de un hombre blanco, de un hombre negro, etcétera, etcétera, etcétera. El discurso lo tenéis, es precioso, te pone los pelos de punta, lo tenéis en internet, subtitulado en inglés. y este discurso fue el que escucharon Martin Luther King, Malcolm X, Muhammad Ali y todo el movimiento Black Power, Black Panthers, el movimiento de los derechos civiles de los Estados Unidos, de América. Lumumba, como os decía, por cierto, un apuntillo más, ese mismo año consiguen la independencia Senegal, Mauritania, Togo, Mali, Burkina Faso, Níger, Nigeria, Chad, Camerún, República Centroafricana, Gabón, Somalia, Madagascar, Tanzania, Argelia, Uganda, Ruanda, Burundi y Zambia. En todos entre el año 60 y el año 65. En enero, no mucho después de su discurso, Lumumba es torturado y asesinado en Elisabethville a manos de oficiales belgas asesorados por agentes de la CIA y soldados de Mobutu. Mobutu, el que iba a ser el dictador del Congo durante más de 30 años. Mobutu, colocado por la CIA para seguir dirigiendo, torturando, asesinando a los congoleños y a las congoleñas. Una verdadera pena. Música. How was it, Muhammad, anyway, to be a Negro boy in the South? We say black now. All right, black. All right. All right. Did is it not the same thing? What? No, Negro. We are taught that all people are named after country. Chinese are named after China. Cubans are named after Cuba. Irish people are named after Ireland. Indonesians named after Indonesia. Japanese are named after Japan. Australians are named after Australia. But there's no country named Negroes. All right, then, let me... You understand? I understand. You're not as dumb as you look. Let me rephrase. Do I look that dumb? No, I'm joking. Banananga, yo moto ya se bate la banananga, yo moto ya se bate la banananga yo moto ya se bate la banananga yo moto ya se bate la banananga yo moto ya se bate la banananga. From the Olympics with the medal to your own hometown, did this make you a very big man in your own hometown? Did it completely change your life? Well, you know, like, made me popular for a few days, but I wanted to do something good with it. So I went downtown. At the time, black people was marching to eat in the white restaurants, and they wanted rights to go where they wanted to. And so I said, I'll take this medal, and I'll go downtown, and I'll sit down in a restaurant. I got them on the spot now, and then I'll order something to eat. And I went down, and I had my medal on, and the lady was looking, and I said, I'd like a cheeseburger. She said, we don't serve Negroes. I said, I don't eat them either, just give me a cheeseburger. Aquí estoy otra vez. Voy a hacer ya la segunda despedida. Creo que en la primera ya dije de todo, así que esta va a ser más corta. Me da pena, ya lo decía antes, no, que en la primera no de tiempo a entrar todo. Bueno, ahora todo el mundo escucha. Podemos descargarlo y escucharlo en iVoox, en podcast con K, en la propia emisora, en la radio. Yo muchas veces cuando voy al curro me llevo en el móvil, ya me llevo descargados y me pongo, cuando estoy trabajando me pongo podcast. En dos semanas haré un programa con mucha más música y lo de siempre. Sé que hay gente que este tipo de música no le gusta, pero yo no estoy para contentar a todo el mundo. Estoy en principio para contentarme a mí, que soy quien lo hace. Y bueno, si algún día viene un patrocinador y me pone delante aquí, me pone 100.000, iba a decir pesetas, ¿cuántos son? No, 1.000 euros, ¿no? Me pone 1.000 euros, pues bueno, pues sí, empezaré a decir que vivan los bancos y viva Florentino Pérez, la Koplovich y Ana Botín. Lo digo porque cuando escuchas la cadena SER y bueno, estas grandes emisoras, que yo tengo no tengo perdón, pero las escucho, bueno, hay que escuchar al enemigo, ¿no? Hay que saber lo que hace y tenerlo cerca. Pues a veces me quedo alucinado, con la poca vergüenza que tienen, la falta de ética y de moral que tienen. Ya no voy a entrar en los detalles de lo que ganan estos grandes presentadores, que son dinerales, que no, digo una cosa, no me parece mal, ¿eh? O sea, yo no estoy en contra, por ejemplo, de que un futbolista gane lo que tenga que ganar, eso no me preocupa. Me preocupa que lo haga en una sociedad donde hay tanta gente que no gana lo que tiene que ganar, de hecho no ganan suficiente para poder vivir. No sé, en estos programas de radio, claro, es paradójico, ¿no? Es el oxímoron, la antítesis. Están hablando del problema de la vivienda y al de un rato te ponen publicidad de los grandes fondos de inversión o de los bancos que están haciendo que exista un problema de la vivienda. Bueno, ya sabemos lo que hay. Lo de siempre, viva Palestina. ¡Viva Palestina! ¡Ay, Dios! Tengo el pecho bien jodido. Y pasarlo muy bien, disfrutar. De verdad os prometo que el próximo programa, que también habrá gente a la que no le guste la música, pero va a ser con mucha más música y música más divertida. No sé si la música tiene que ser divertida o no, pero bueno, vamos a dejarlo así, adjetivarla de esta manera. Os quiero. Agur. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les vœux honorables étaient réservés aux seuls blancs. Si moi et mère depuis nanina non. guide. Quelquefois à mon corps défendant, j'ai au moins pas ni réponse pour ta. Qu'à songer, on peut pas attendre. Mama, mama. Tout corps en moins qu'à mon desserré. Les manques à well, c'est au moins qu'attendre. Mama, mama. Tout au coup, t'es ça. Il monte qu'à moi, mite. Wando vimorie. Il sort de mon lèvre, mate. Wando vimorie. Les mots qu'à songer, on peut pas attendre. Tout corps en moins qu'à m'en desserrer. Les mots qu'à ouer, c'est au moins qu'attendre. Venimos del África y en eso hay acuerdo unánime de que sí, de ahí partimos hacia los diferentes rincones del mundo en una época en la que no se exigía otro pasaporte que las piernas, con las piernas se alcanzaba. Bueno, el sol es el que se ocupó del reparto de los colores, pero es razonable pensar que sí, que Adán y Eva podían ser negros y en todo caso, lo que es indiscutible, por mucha amnesia que el racismo sea capaz de provocar, lo que es indiscutible es que somos todos africanos. Si far away, tes baisers sont des kisses d'artifice à s'envoler, voler, voler. J'entends l'écho de mon souffle sur ta peau, écho si beau. Tes caresses me donnent un feeling accro, accro, accro. C'est c'est un love song. Qui swing, swing, swing dans un dancing. C'est un love song. Qu'on chante, chante, note jusqu'à encore. J'entends une guitare si far away. J'ai le cafard, j'irai jusqu'à Dakar ou bien au Zimbabwe. Ton regard d'océan, very blue, very doux, m'a séduisé. Ta tatou et tes baisers dans mon cœur, sur ma chair qui se catcher. Yeah, yeah. C'est un love song. C'est un love song. Oh, oh, oh, man. Je brûle, brûle d'amour et d'impatience. I wanna, oh, oh, oh, ah oui. I wanna get a no. I wanna get a no. Na coco lele lo canaco. Ah oui. I wanna get le co. I wanna get le catata no. No coco co. Wanna. Keleko no no no ne, I wanna keleko ndo koko lele kando sana keke keleko, pra que na kohwane. C'est un love song. Músico de los músicos, fundador del samba se podría decir, aunque otros hubo, pero el más fue Pixinguinha. Pixinguinha, negro, claro, jugaba tocando. Y jugando, invitaba. Thank you. Thank you.